buscarte por las noches. Desde hace tiempo estoy triste y no puedo reír. Por donde siempre caminamos y ahora no nos encontramos. Yo me pregunto por qué. Que alguien me explique ahora, si es que ha llegado la hora de perderte y no tenerte. Hasta mi refugio, que era mío y era tuyo, donde me dabas tu amor. Ahora soy un temerario, caminando y caminando, y parezco un kamikaze que va solo a estrellarse con su destino. Ahora soy un temerario, caminando y caminando, y parezco un kamikaze que va solo a estrellarse con la realidad. Buscarte por las noches, desde hace tiempo estoy triste y no puedo reír. Por donde siempre caminamos y ahora no nos encontramos, yo me pregunto por qué. Que alguien me explique ahora, si es que ha llegado la hora de perderte y no tenerte. Hasta mi refugio, que era mío y era tuyo, donde me dabas tu amor. Ahora soy un temerario, caminando y caminando, y parezco un kamikaze que va solo a estrellarse con su destino. Ahora soy un temerario, caminando y caminando, y parezco un kamikaze que va solo a estrellarse con la realidad. Ahora soy un temerario, que va solo a estrellarse con la realidad.